nosotros junto con Luxor, otro colega mío, yo soy artista urbano, y con otra chica que se llama Florencia Cariello, que es fotógrafa, y otro chico también que pinta que se llama Adrián. Bueno, o sea, nosotros siempre pintando en la calle y trabajando con esto, viste, del arte urbano, pintando locales o de diferentes localidades, nos llevaban siempre personas, viste, allegadas a escuelas públicas, sean primarias o secundarias, con intenciones de que nosotros pintemos las escuelas. Claro. Para lo cual, bueno, decidimos hacer un proyecto, se llama Concreto, el proyecto Museo de la Calle, y nuestra intención es, nosotros siendo conscientes del rol transformador que tiene el arte, en este caso urbano, para la sociedad, pensamos que sería una buena idea transformar esos lugares que son paso de muchos pibes, ¿no? Todos transitamos la escuela en algún momento de nuestra vida, es un paso obligado de la mayoría de la comunidad. Así que bueno, vimos buena la idea de poder brindar esas herramientas que nosotros tenemos o directamente compartir lo que hacemos en esos lugares, ¿no? Claro. Que por lo general están despintados o pintados de verde, militar o gris, como que no tienen ni onda. ¿Cuál es la respuesta o qué sucede en las chicas y en los chicos de las escuelas ante el desembarco de todos ustedes con sus aerosoles y sus cuestiones y pintar, digamos? Sobre todo porque justo antes de entrar a la nota nos acordábamos de la cuestión cuando este chico grafiteó el tren Sarmiento y Randazzo salió a decir que había sido un delincuente y toda esa cuestión. Bueno, ¿cuál es la recepción por parte de los chicos y de las chicas? ¿Cómo leen y cómo entienden esto de que de repente caigan cuatro grafiteros y pinten todo el frente de la escuela? Mira, yo lo que creo es que el arte en general es algo inherente al humano. Y la sorpresa que genera una obra visual, en nuestro caso, porque somos artistas visuales, es increíble. O sea, nosotros en este fin de semana, la jornada que se hizo fue sábado y domingo pintada en la escuela, y el lunes era sorpresa, los chicos no sabían que iba a estar todo pintado. Bien. Nosotros, digamos, las personas que te nombré al principio somos los que organizamos, pero nosotros convocamos a 40 artistas más o menos, y junto con todos esos 40 artistas fuimos los que pintamos esa escuela. Claro. Y los pibes, para hacerte así súper vulgar, los pibes se prenden fuego, están enloquecidos. O sea, el arte urbano es bien callejero, viste, es algo que es contemporáneo, que los pibes lo entienden y la respuesta es increíble. Los pibes, se les iluminaba la cara, mirá un bicho allá, mirá unas letras acá, y como, nada, súper contentos. Por otro lado, por el tema que me dijiste de los trenes, y eso es un tema controversial que se arma siempre, la controversia si el graffiti es legal o si se pide permiso, o qué graffiti es bien visto y qué graffiti no. Claro. Para mí, el graffiti existe desde la historia de la humanidad. O sea, es algo que, ya te digo, para mí es inherente a la humanidad. Del hecho de poner tu nombre, poner el nombre de tu grupo, de tu club de fútbol o lo que sea. Nosotros no tenemos mínima intención de separarlo de eso. A nosotros, los pibes que pintan letras o los pibes que pintan trenes, no son nuestros enemigos. Nosotros pretendemos crear algo y consideramos que la escuela es un lugar apto para hacerlo. Uh-huh. Eso no quita que un pibe no tenga la posibilidad de pintar en otro lugar. O sea, claro, el graffiti o el aerosol es una herramienta. Después está en cada uno dónde la usa, dónde pinta, dónde no pinta. Pero bueno, eso ya se entra en una discusión mucho más fina, digamos. Rodrigo, ¿y cómo sigue Concreto, cómo sigue el proyecto? ¿Tienen pensado trabajar, digamos, estos fines de semana en otras escuelas? Sí, exacto. Nosotros tenemos ahora en septiembre, tenemos una escuela en Citibel. Uh-huh. Después en octubre paramos un poco porque también nosotros tenemos nuestros trabajos. Claro. Y todo esto lo hacemos a pulmón. Nosotros para poder llegar a pintar esta escuela y poder ofrecerle pintura a los 40 artistas que fuimos, nosotros hicimos obras personales, grabados, Entonces, esos grabados se vendieron dentro de la comunidad educativa, o sea, los maestros vendieron obras nuestras a 100 pesos. Entonces, con lo que se recaudó de esa venta, nosotros pudimos comprar la pintura. Los materiales, bien. Además de que nosotros pusimos también pintura nuestra. Es un trabajo bien a pulmón, bien autogestivo, sin fines de lucro. Entonces, como nosotros también tenemos, somos artistas y vendemos nuestra obra también, en octubre, tanto yo como con Luxor, tenemos varios viajes de trabajo. Entonces, bueno, en octubre paramos un toque, y después en noviembre pintamos una que ya ahí tiene carácter internacional, porque nosotros también, como estuvimos viajando tanto en Brasil como en México como en otros lugares, hicimos contacto con artistas bien, bien grosos que vemos la posibilidad de poder traerlos acá y que también compartan con nosotros en una escuela, ¿no? Que, claro. Parte del proyecto también es descentralizar el graffiti del cuadrado de La Plata, porque consideramos que ya los pibes que viven dentro de La Plata, del cuadrado, ya tienen acceso al graffiti o al arte urbano, porque está toda pintada la ciudad de La Plata en el cuadrado. Uh-huh. Y vemos que nos alejamos un poco a la periferia de La Plata y Gran La Plata, y vemos que no llega el arte de ningún tipo. Bien. Entonces, bueno, la idea es poder traer a personas profesionales dentro del ámbito, pero no traerlos al centro, sino traerlos a una feria a pintar y a compartir su arte con los pibes que lo necesitan y que poder brindarle todo lo posible para que se sienta cómodo él y los pibes también.